ya no te recordaré. No voy a ir atrás de usted. We'll be right back.

Volvemos al Perú, esto es Alicia Tokechi y su nuevo sencillo titulado Chica Convencional. Vamos hasta Colombia, la banda es Sofía Serpiente y el tema es La Ciudad. Voy por la ciudad, contemplando todo lo que fuimos juntos. Y aunque ya no estoy, sé que vivo en otra calle, en otro mundo. Siempre es tarde para Bien, volvemos al Perú. Esta banda se llama Cataratas en Siberia y les traigo su último sencillo titulado Astrafobia. Argentina, a Córdoba, los Caligares nos traen el tema Tengo, con Fide Don Teto. Tengo un 5-4 remeras, tengo un viejo celular, tengo amigos por el mundo que me ayudan a cantar. Tengo la misma guitarra que ella le cuesta afinar. Tengo fotos que las miro cuando quiero recordar. Tengo un perro callejero que solo le falta hablar. Tengo un sueño tan hermoso que no dejo de soñar. Y se hace realidad cuando yo te tengo a vos. Y esta banda que me alegra el corazón. Tengo todo lo que quiero, quiero lo que tengo. Mi filosofía. Tengo todo lo que quiero, quiero lo que tengo. Me sobra alegría. Planta que es nena, que perfuma mi lugar.

bien, nos vamos hasta Costa Rica. El artista es Juba Watson y les traigo la canción Pensamiento Crítico, que es parte de su nuevo disco que irá desarrollando con videos a través de este año que se viene dando. Los últimos estudios de lo que no me interesa, porque no me compete. Poco de información que debería estar en el retrete, pero ponen en la programación de la gente, los mandan a buscar brete. Se lo digo a los rasta. Más reunión entre amigos, menos celular, menos congestión, movilidad en la ciudad. Lo externo es reflejo de lo interno. La manifestación y acción dicen que es verdad. Represión con disfraz de autoridad, vestida de seguridad. Anda, cadenas mentales, ataque espiritual, educación y escolaridad. Pueden leer el Quebranagada, la Biblia en hebreo y también el Corán. No es espiritualidad. Libro de la vida es lo que veo, ahí está la realidad. Rasta no es religión, es vivencia. Pensamiento crítico es manifiesto de mi espíritu. Sentido común, tampoco común, el tiempo es crítico. Cambio cósmico, pensamiento crítico es manifiesto de mi espíritu. Sentido común, tampoco común, el tiempo es crítico. No es cómico, ocupamos cambio cósmico. En la escuela pregunta con naturalidad, en la universidad repite lo que escrito está. Depredador de la fauna por superioridad. Son conciencia del planeta y el confuso está. Gaia, todo lo da. El oxígeno proviene de la planta. El agua cae en forma de lluvia. Y el suelo, el alimento nos da. Pensamiento crítico manifiesto de mi espíritu. Sentido común, tampoco común, el tiempo es crítico. No es cómico, ocupamos cambio cósmico. Pensamiento crítico es manifiesto de mi espíritu. Sentido común, tampoco común, el tiempo es crítico. No es cómico, ocupamos cambio cósmico. Escuchemos ahora a la banda peruana De La Nada con el tema Aún Se Puede. Callar, pero al final terminaron siendo como tantos otros, permitiendo que todo siga igual. Y los políticos que siguen obteniendo su riqueza a costa de la miseria de los demás. Come oro, roba cable, mete ratas en la patria, por lo que cada 5 años debes votar. En mi país la democracia da vergüenza, el presidente llega al poder por ser el mal menor. Y el peruano olvidadizo pretende que asesinos y corruptos sea la solución. La cosa es simple, ellos prometen, tú compraste, lo agradecen y tu vuelto duerme en sus bolsillos. Fujimoristas, salanistas, PP, causas, humanistas, todos te decepcionan al final.

Vamos ahora hasta Arica, Chile, para escuchar a Tetranarco con el tema De Mal en Peor. Uno no muere, solo enloquece, es la canción que nos traen desde Medellín, Colombia, la banda Frankie ha muerto. Baila, baila, la banda peruana Bajo Presión nos trae el tema Maldito Sueño. Escuchemos ahora desde España a Trastienda RC con una nueva canción. El tema es 7291. La razón ahora arde en la hoguera.